soy la señora Guadalupe Retana. Vine en esta caravana para buscar justicia para los que han muerto, todos. Y por mi hijo también, que lo asesinaron en Morelos. Y por eso pido justicia, por eso vine en caravana, para que se cambie todo esto y ya estemos con la paz, que ya no... ¿A dónde vamos a llegar? Ya no se puede, madres como yo, sufriendo. Te vayas para atrás, hijo, inmediatamente te pongas al tiempo. Yo cuando me dijeron de mi hijo y no estaba aquí, venía yo, quería volar porque me mintieron que estaba herido nada más, pero cuando llegué, mi hijo ya no estaba. Pero sí pido justicia para que acabe todo esto, porque ya no es justo, ya no. ¿Me podría decir el nombre de su hijo? Juan Carlos Villamil, mi hijo se llamaba Juan Carlos Villamil, era taxista. Su oficio era taxista, dejó dos hijos y a mí en este dolor, madre. ¿En qué circunstancias murió su hijo? Pues digo que yo no estaba aquí, me había ido a una excursión y me hablaron, andaba yo en Isla Mujeres cuando llegué, cuando me avisaron y pues me vine rápido. Yo no supe, me dijeron, lo asesinaron en Aguatepec, allá en Morelos, pues, ¿no? Nada más lo encontraron, pues avisaron los vecinos que dieron los balazos. Y, pues, estaba desconocido que no, hasta el otro día supieron, porque se encontraron un teléfono. Ya le hablaron a su esposa. Pero yo no, yo ya cuando llegué ya lo tenía, ya estaba, que lo estaban velando. ¿Y las autoridades qué han hecho al respecto? Nada. Como no hay dinero para darles para que hagan una investigación por eso. ¿Ustedes levantaron una denuncia? Mi nuera y mis hijos, los otros dos, tengo otros dos hijos. Pero yo ya no quiero seguirle porque tengo otros dos hijos y no quiero perderlos. Que el que haya matado a mi hijo, pues, más venganza, ¿no? Por eso no quiero. Pero sí pido justicia para los demás. Al final, sí. ¿Se sabe algo de mi hijo? ¿Me puede describir cómo era su hijo? Era alto, blanquito, altito, medio este. Sí era alto, fornido. Iba a traer una fotografía, pero se me olvidó. Sí estaba lleno de vida mi hijo. ¿Tenía familia con sus dos hijos? Sí. ¿Cómo era alegre, con... ¿Cómo lo puede describir en ese sentido? ¿Su carácter? Sí, era alegre, alegre, no, porque conmigo siempre es la... Siempre me hacía bromas. Cuando llegaba me decía Lupe, porque me llamaba Lupe. Y sus recuerdos... No. Sí,